Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Libreros de Guadalajara, en coordinación con el gobierno de la ciudad, para el escritor Juan Villoro, quien ya nos acompaña en este recinto. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Antes de dar inicio a esta charla, a este homenaje, me gustaría hacer una breve reseña acerca del maestro Juan Villoro, quien realizó sus primeros estudios en el Colegio Alemán de México. Tras estudiar la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, fue becario del IMBA en el área de narrativa y del Sistema Nacional de Creadores Artísticos. Conocedor profundo de la lengua y literatura alemanas, entre 1981 y 1984 estuvo como agregado cultural en la Embajada de México en Berlín Oriental. Es miembro activo en la vida periodística mexicana. El maestro Villoro escribe sobre diversos temas como deportes, rock y cine, además de literatura, y ha colaborado en numerosos medios como Vuelta, Nexos, Proceso, Cambio, Uno más Uno, Periódico Reforma y La Jornada. En esta última dirigió el suplemento La Jornada Semanal entre 1995 y 1998. Apasionado del fútbol, hincha del Barça, su amor de la infancia es el club Necaxa, del que tiene frases célebres, por ejemplo, el Necaxa es como la literatura, para las minorías ilustradas. Ha sido cronista de varios mundiales, Italia 90 para el Nacional, Francia 98 para la Jornada, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Pero sobre todo ha sido profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor invitado en las universidades de Yale, de Boston, Pompeu Fabra y de Princeton. Sus ensayos en este campo destacan por su apertura mental, su claridad y su hondura. En 1991 publicó su primera novela, El disparo de Argón. Sin embargo, su mayor éxito de público era como escritor para niños hasta que en el año 2004 apareció El testigo, con la cual obtuvo el premio Herralde otorgado por la editorial Anagrama. Sin más preámbulos, quien no necesita presentación, el maestro Juan Villoro, a quien cedo el uso de la palabra, agradeciendo nuevamente que nos acompañe esta noche en este recinto. Maestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Guadalajara, una ciudad pues que ha sido muy importante para mí, para mi familia. Mis padres vinieron a vivir a Guadalajara cuando yo era un bebé, de modo que aprendí a caminar en esta ciudad. Mi papá fue profesor en la Universidad de Guadalajara y mi hermana Carmen, que desde hace 33 años vive en esta ciudad, pues tiene una raigambre ya totalmente tapatía, ¿no? Y ella, haciendo cálculos de esos que uno nunca puede hacer muy precisos, juzga que fue concebida en Guadalajara, en la esquina de Unión y Vidrio. Y ya el nombre de esas calles es bastante simbólico, Unión y Vidrio, y escribió un hermoso poema mi hermana Carmen al respecto. Entonces, pues Guadalajara siempre es muy significativa por eso, por muchas otras razones, y los que venimos aquí año con año a la Feria de Guadalajara, pues no podemos dejar de reconocer que la circulación de los libros se ejerce de muy distintas maneras. No solamente estamos pendientes, o no solo debemos estar pendientes de las novedades editoriales y de los libros que están marcando tendencia y las modas, sino también y sobre todo de los libros que siempre nos alimentan. Jorge Luis Borges dijo algo que me parece muy interesante sobre qué es un clásico. En su opinión, un libro no tiene en sí mismo la condición intrínseca para ser un clásico, sino que se convierte en clásico por obra de la lectura. Son las personas las que a través del tiempo deciden que esa obra sigue teniendo validez. Y señala Borges, un clásico es un libro que los hombres no han dejado morir. Es decir, un libro que se mantiene con esa respiración artificial que le da la lectura. Siguiendo con esta idea de Borges, podemos pensar que un libro cerrado, un libro en un anaquel, no es una obra de arte, es la posibilidad de una obra de arte. Se convierte en algo activo, en algo dinámico, cuando es activado por la lectura. Entonces ese es realmente el valor que le puede dar el lector a las obras. Entonces a mí me parece importantísimo que exista una feria de los libros usados. Son libros que están buscando otra oportunidad de ser leídos. Algunos de ellos ya lo han sido y varias veces, pero están en condiciones que todavía pueden admitir a un nuevo lector. Son libros que están esperando una nueva oportunidad. Otros, por esas razones azarosas, ¿verdad?, habrán estado en bibliotecas sin haber sido abiertos nunca, ¿no? Yo he comprado libros usados, en librerías de viejo, que son libros intonsos, son libros que todavía no tienen separadas las hojas, como solía ocurrir en algunas ediciones antiguas. Entonces, a falta de buenas bibliotecas en México, muchas veces las librerías de viejo han sido nuestras bibliotecas informales. En México yo estoy en una institución que se llama el Colegio Nacional, que está en la calle de Donceles, donde están la mayoría de las librerías de viejo. Y muchas veces nosotros empezamos a buscar ahí un ejemplar y no damos con él, pero lo solicitamos y se arma una especie de pesquisa, de safari, y finalmente cuando ya lo damos por perdido, el libro aparece ante nosotros. Entonces es una manera realmente de seguir en contacto con los libros que no deben perecer. Las librerías de viejo, las librerías de libros usados, y yo creo que es una de las cosas más generosas que podemos tener en el mundo de la cultura. Además, hay que decirlo, con precios muy variables. En las librerías usadas están desde luego los grandes libros para coleccionistas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, un libro que no es particularmente antiguo, pero ya es un libro muy valioso, la primera edición de José Trigo, de Fernando del Paso, estaba en $1,000. Es un precio caro para ese tipo de libro, que además no es un libro agotado, pero es una primera edición, tiene ya un valor para coleccionistas. Entonces encontramos ese tipo de libros y por supuesto también muchos otros libros a precios asequibles para nosotros. Entonces es una especie de democratización de la lectura la que encontramos en estos puestos, en las librerías de viejo, y pues celebro particularmente estar aquí. Buscar libros siempre creo que es una de las grandes hazañas a las que nos sometemos los lectores. Antes de ser escritor, toda persona empieza siendo lector. O sea, somos personas que llegamos después de otros autores. Nos dedicamos a escribir porque algo nos cautivó, algo nos inquietó lo suficiente para querer también nosotros hacer lo mismo. Y las librerías mexicanas no siempre han tenido muy buen surtido. Me refiero sobre todo a las librerías comerciales, que dependen de vender libros de texto, que dependen de vender novedades editoriales, pero que no siempre tienen un acervo suficientemente rico y no pueden tampoco disponer de un espacio infinito para albergar todos los libros que jamás se han publicado. Por eso son tan importantes las librerías de viejo o de libros usados. Entonces, en las librerías comerciales muchas veces uno busca un libro y no da con él. Y yo me convencí como lector desde el principio de una superstición, y es que si no encuentro un libro es que no lo merezco. O sea, realmente es una especie de condición moral, ¿verdad?, que yo desarrollé para decir, bueno, si el libro no estaba ahí es que el libro no quiere que yo lo lea, ¿no? No me considera digno, ¿no? Ustedes sabrán que, por ejemplo, en los rituales de los huicholes para conseguir la planta sagrada del peyote, ellos deciden que cada persona que va guiada por el maracame, el chamán, para conseguir peyote en el desierto, cada persona debe conseguir su propio peyote. ¿Por qué? Porque se supone que si los dioses del desierto lo consideran indigno para esta ingesta, entonces el peyote se va a ocultar, no lo va a ver nunca y no va a poder tener acceso. Es decir, encontrarlo significa que ya hubo un permiso para consumirlo. De una manera equivalente, yo he pensado eso con los libros, ¿verdad? Si no los encuentro, bueno, es que el libro no quería que yo lo leyera. Siguiendo un poco con esta idea, escribí una novela para jóvenes que se llama El Libro Salvaje y que para mí es muy importante porque pone en juego mi principal pasión, que no es realmente la escritura, sino que es más bien la lectura. Esta es la historia de un libro que es un libro salvaje, porque es un libro que nunca ha querido ser leído. Siguiendo con esta idea que les decía yo a ustedes, hay libros que de pronto en las librerías parecería que se nos están ocultando, porque vamos a una, vamos a otra, nos dicen, ay, lo acabo de ver por acá. No, ya no está, nos dice el librero. ¿Quién sabe quién se lo llevó? Estaba con nosotros, ¿no? O todavía a veces está registrado en la computadora, pero ya no se encuentra en los anaqueles. Entonces, parecería que ciertos libros huyen de nosotros y de pronto se acercan cuando ya nos consideran meritorios. Entonces, siguiendo esta idea, yo pensé que podría haber un libro que fuera un libro totalmente rebelde, que no quisiera que nadie lo lea nunca. Como la novela es para jóvenes, es un libro que hace que el protagonista, que es este libro salvaje, se parezca un poco a un adolescente que quiere que lo dejen en paz, que cierra la puerta de su cuarto, que no quiere hablar con nadie, que es alguien que está tratando de vivir al margen de los otros. Y entonces es un libro que es como un caballo sin herraduras, ¿no? Que no quiere tener ningún jinete. Y la aventura de esta novela, El Libro Salvaje, es tratar de atrapar ese libro. El protagonista es un muchacho de 13 años que no es particularmente aficionado a los libros, pero que le parece fabuloso estar en la casa de su tío, que es una inmensa biblioteca donde hay un solo libro que nunca ha querido ser leído. Entonces tratar de averiguar cuál es, dónde está, por qué se está ocultando, y luego atraparlo y ver cuál es la historia que contiene, ¿no? Pues me pareció que era una suerte de metáfora o de parábola de cómo muchas veces nosotros andamos buscando libros que se nos están escapando, que parecerían caballos salvajes que no quieren tener jinete, hasta que finalmente logramos atraparlos, domarlos y poder montarlos en el caso de un caballo, o poder leerlos en el caso de un libro. Entonces esto a mí me parece que es un poco la lectura, es una actividad dinámica y, como les decía antes, es la actividad que convierte a un libro primero en obra de arte, y luego, si esta actividad de la lectura se sigue repitiendo a través del tiempo, la convierte en un clásico. Es decir, un libro que ha perdurado como El Quijote, como Hamlet, como tantos otros, a través de los siglos, ¿no? Eso me parece que es algo absolutamente decisivo para nosotros en la civilización, que es entender que la recepción del arte determina el valor del arte. Son los lectores los grandes protagonistas de la literatura, porque son ellos los que deciden qué libros perduran y qué libros siguen afectando a la gente. Por eso algunos escritores han dicho, el mejor personaje que puede inventar un escritor no es alguien dentro del libro, sino alguien fuera del libro, el lector, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros. Ahora, ¿cómo acercarnos a la lectura? Mi hermana Carmen, que además de poeta y psicóloga, escribió un hermoso ensayo que se llama Había una voz. Todos nosotros hemos escuchado cuentos infantiles que comienzan con la consabida frase había una vez. Este había una vez nos remite a un tiempo pretérito, un mundo del pasado en donde las hadas concedían deseos. Los hermanos Grimm, que fueron de los grandes escritores de cuentos para niños, reunieron todos sus cuentos con un lema que a mí me parece muy hermoso y que tiene que ver con este había una vez, que es el siguiente lema. Dice, entonces, cuando desear todavía era útil. Entonces, cuando desear todavía era útil. Hubo una época pretérita, una Arcadia, ya perdida en el tiempo, en que los deseos se cumplían. Llegaba la madrina y ofrecía 3 deseos, nunca más, y se podían pedir. Entonces, la literatura infantil surge como este lugar donde los deseos se pueden cumplir. Y me parece que, por extensión, la literatura para adultos también cumple con esto. Nosotros abrimos un libro esperando la promesa de que algo que nosotros tenemos, una ilusión, una esperanza, un deseo, se pueda cumplir en esas páginas. Por eso el libro más reciente que he escrito, que es un libro de ensayos literarios, es decir, es un libro sobre libros, una discusión de mis pasiones, lleva por título La utilidad del deseo, que es justamente una derivación de esta frase de los hermanos Grimm. O sea, leer es demostrar la utilidad del deseo. Este libro lo presentaré aquí en la Feria de Guadalajara. Pero pasando de este comercial a lo que les decía antes, el texto de mi hermana, Había una voz, es una variante de la fórmula tradicional de los cuentos de hadas. En vez de decir había una vez, había una ocasión, había un tiempo, había una época, había una voz. ¿Por qué había una voz? Este yo creo que es el origen de la pasión por los cuentos, tal y como la recibimos la mayoría de nosotros. Esa voz es la de la persona que nos contó por primera vez una historia, la abuela, la madre, el hermano mayor, que antes de dormir nos leyó un cuento o nos lo contó. Ustedes habrán visto la pasión de los niños porque les cuenten cuentos en la noche. Tal vez no están tan interesados en la historia, lo que quieren es no dormirse, desvelarse un poco. ¿Pero por qué se quieren desvelar? Porque quieren estar en compañía de los demás. Y de pronto, si les leen un cuento, léeme otro capítulo, otro, por favor, para alargar ese momento de la compañía. Ahora, esa es la manera más eficaz, a mí me parece, y más perdurable de comunicar el placer por la lectura. ¿Por qué? Porque quien recibe de esa manera una historia asocia, por primera vez y para siempre, las historias con el afecto. Está recibiendo el mundo mágico de los personajes y de las tramas, pero también está recibiendo las palabras cariñosas de alguien que lo quiere y le está contando esta historia. Por eso, la trama tiene que ver con el había una vez, pero el recuerdo de la trama y el placer de la lectura tiene que ver con el había una voz, la voz del origen que nos inició en las historias. Una de las grandes tragedias que pasan muchas veces en la escuela, ¿verdad?, es que maestros a los que no les gusta la lectura la tienen que enseñar, no son apasionados y tienen que decirle a sus alumnos que lean. Por eso yo creo que la lectura no puede imponerse, se tiene que contagiar, y solo la contagia quien ya ha sido inoculado con el saludable virus de la lectura. Entonces, la abuela que nos cuenta un cuento hace que eso sea irresistible para nosotros porque a ella le gusta el cuento, ¿no? Y el hermano que nos lee un cuento y lo hace con pasión nos transmite su propia ilusión como lector. Y esto me parece muy importante porque a veces la lectura se imparte entre nosotros de manera absolutamente rutinaria, ¿no? La maestra de sexto de primaria o el maestro de sexto de primaria deciden que ya estamos en edad de merecer un clásico y entonces nos presentan El Quijote a los 12 años, una obra maravillosa, pero ¿quién resiste un quijotazo a los 12 años? Es realmente una obra muy difícil de leer para un niño porque tiene un español antiguo, es una obra muy extensa, es una obra que se interrumpe muchas veces, es una obra maravillosa, pero si te la dan antes de tiempo, pues evidentemente no vas a encontrar ese placer. Algunos de ustedes que ya padecerán mi misma edad, tal vez recuerden una película maravillosa de los años 60, que fue El Cid Campeador. Fue una superproducción extraordinaria con Charlton Heston y Sofía Loren. Era una película épica, sensacional, recuerdo como si la hubiera visto ayer la última escena, en la que el Cid Campeador ya está muerto, y sin embargo, sus guerreros deciden montarlo en su caballo, en Babieca, y le pegan al caballo para que salga el caballo con el Cid como jinete, es el cadáver, y entonces los moros, el ejército enemigo, ven que este guerrero, al que daban por muerto y por vencido, viene galopando hacia ellos y huyen despavoridos. O sea, era un héroe tan extraordinario que ganaba batallas incluso después de muerto. Entonces, a mí me pareció una figura extraordinaria, me quedé cautivado por esa película, y justamente en sexto de primaria, la señorita Muñiz, que era la titular de Lengua Nacional, llegó con una batería de libros clásicos y nos dijo: muchachos, ya tienen que leer un libro y tenemos que cumplir con el requisito de la Secretaría de Educación Pública de acercarlos a la gran literatura y escojan algún libro, ¿no? Entonces el matado de la clase escogió para darnos coraje a todos, desde luego, la Eneida de Virgilio, que eran como 500 páginas, y dijimos, no puede ser, ¿no? Él estaba dispuesto a torturarse una vez más para sacar 10, ¿no? Luego, la mayoría optó por un libro que tenía la enorme virtud de ser muy delgadito, un libro sin autor, El Lazarillo de Tormes, ¿ya? De autor anónimo. Y yo me encontré con que estaba el Cid Campeador entre los libros. Dije, no, hombre, qué maravilla. Mi héroe absoluto, que acabo de ver la película sensacional. Hay un libro sobre esto, pues lo tomo. Pero era un libro que no era una adaptación para niños. Yo tenía 12 años. Es una de las, es la primera obra narrativa probablemente de la literatura española que se conserva entera. Y entonces está escrita, algunos de ustedes recordarán las primeras líneas, ¿no? De los ojos tan fuertemente llorando. O sea, no es un español normal, menos para un niño de 12 años. Y entonces yo empecé a leer eso y dije, no puede ser. Dije, claro, en mi mentalidad entonces, mi mentalidad bastante primitiva, yo pensé que Hollywood obraba milagros, ¿verdad? Porque dije, no puede ser, una película tan maravillosa se hizo con un guión tan malo, ¿no? ¿Cómo es posible que esto que no entiende nadie lo convirtieron en algo extraordinario? Y entonces yo pensé, dije, no, pues a mí que me den una película con superproducción y con Sofía Loren de preferencia, que era guapísima, ¿no? Y la literatura no es para mí. O sea, realmente quedé vacunado en contra de la literatura. Hubiera sido muy distinto que la maestra llegara con libros que tienen que ver con nuestro mundo, con nuestro horizonte, las historias fabulosas que hoy en día se pueden conseguir para niños de autores mexicanos como Francisco Hinojosa, autor de La Peor Señora del Mundo, o en fin, o grandes libros de aventuras que hay para niños. Hay muy, muy buenos textos que pueden ser leídos y disfrutados. Yo me tuve que tardar en ser lector apasionado. Hasta los 15 años, lo confieso, no leí mucho por gusto. Leí unos cuantos libros, pero casi siempre por obligación. Leí algo de Julio Verne por pasión, pero me pareció extraordinariamente interesante, pero muy alejado de mi experiencia. O sea, ustedes recordarán las aventuras de Julio Verne, ¿verdad? Que un viaje al fondo de la Tierra, un viaje a la Luna, un viaje al Polo Norte, grandes epopeyas, ¿no? Entonces esto me cautivó, pero desde luego no pensé que yo tuviera que ver de manera directa con eso. Pensaba algo que ya había yo sospechado en la infancia, y es que la literatura había sido escrita por personas que todas ellas ya habían muerto. O sea, yo no podía imaginar que hubiera un autor vivo y que un autor compartiera mi circunstancia, porque la idea que yo tenía de la literatura era algo muy lejano y algo que ya había ocurrido. Es decir, la literatura había sucedido en una época y la humanidad, así como nos hablaba del Coliseo Romano, nos hablaba de literatura. Pero a los 15 años recibí yo una sorpresa absolutamente extraordinaria, y es que uno de mis mejores amigos del barrio, Jorge Mondragón, cuyo apodo era el Chinchulín, llegó con un objeto que me pareció alarmante, sobre todo por estar en sus manos: un libro. O sea, yo nunca lo había visto leyendo un libro, y me pareció casi sospechoso que él lo tuviera. Y le digo, ¿pero qué haces con eso? Me dice, no, es que no sabes lo que es. Es una maravilla, es una historia de un cuate que se ligó a una cantante de rock, lo tienes que leer, no pude dejar de leerlo. Entonces, el libro era De Perfil, de José Agustín, una obra que evidentemente está hecha para alguien en las circunstancias en las que yo me encontraba. Yo tenía 15 años, vivía en la colonia del Valle, la novela trata de alguien que tiene 15 años, transcurre la novela justo en el momento en que la leí yo, las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. El personaje no tiene la menor idea de qué hacer con su vida, sus padres se están divorciando, mis padres se habían divorciado, y él se liga a una cantante de rock guapísima. Yo dije, bueno, con tantas coincidencias, lo único que me falta es lo de la cantante de rock. ¿Quién quita y pega? Leímos ese libro, lo confieso, porque hay muchas maneras de leer y no debemos avergonzarnos de ninguna de ellas. Yo lo leí como una obra de autoayuda, como una obra de superación personal para mejorar mi vida de adolescente. Veíamos, además, otra cosa interesante. El libro de José Agustín está escrito en primera persona. Entonces, nosotros pensábamos que si estaba escrito en primera persona, eso era verdadero. No nos imaginábamos que lo había inventado José Agustín, sino que decíamos, como él lo dice, son las confesiones auténticas de José Agustín. que se llamaba José Agustín Ramírez, ¿no? Pues se quitaba el apellido para hacerse más pop, era la época de la cultura pop. Y entonces yo dije, bueno, en primera persona, la frase inicial es: detrás de la gran piedra y el pasto está el mundo en que habito. Es un adolescente que hay un jardincito en su casa y una gran piedra. Luego me enteré que él era devoto de la psicología de Carl Gustav Jung, y las piedras son elementos de energía, elementos de meditación. Casi todas las civilizaciones han tenido como primer altar una piedra. Entonces este joven tiene su pequeño altar privado, que es esa piedra, y ahí fuma y piensa en la inmortalidad del cangrejo y pierde el tiempo como tantos adolescentes, y piensa en la humanidad, en el futuro, en la eternidad, en todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esa novela a mí me cautivó, como les dije, porque hice prácticamente una lectura en espejo. Sentí que yo era el personaje de la novela, sentí por primera vez que la literatura me incluía. Descubrí, para mi asombro, que había un autor no solo vivo, sino vivísimo, muy parecido a mí, que vivía en mi misma ciudad, y de inmediato quise escribir. Es decir, me convertí en el autor más inculto hasta la fecha de la literatura castellana, probablemente, o mundial, porque había leído un libro por gusto y ya quería escribir otro libro, ¿no? Pero como yo les digo, uno empieza imitando lo que le gusta. Ahora, si me pongo a pensar así como más profundamente, si yo ya traía algún interés en las palabras y en la narración antes del libro de José Agustín, pues desde luego encuentro elementos previos, pero que yo no asociaba con la literatura, ¿no? Las historietas que yo devoraba, por ejemplo, La familia Burrón de Gabriel Vargas, el gran cronista informal de la Ciudad de México, en donde don Reginito Burrón, que es un peluquero, dueño de la peluquería El Rizo de Oro, y que vive en una vecindad, ¿no?, en el callejón del Cuajo número 800, con su esposa, que es una mujer, la primera feminista probablemente de la literatura mexicana, o junto con Sor Juana y Sor Juana, y luego Borola Burrón, porque Borola Burrón es verdaderamente transgresora, es una mujer llena de ideas locas, y muchas veces se sale con la suya. Y esa es una figura extraordinaria. Bueno, estas historietas seguramente también ya me habían predispuesto a la narración. Y algo muy importante para los que somos aficionados al fútbol, y ustedes saben, bueno, Guadalajara es el lugar donde mejor y más se ha hablado de fútbol, el lugar con más cultura futbolística de México. Y yo era un fanático de las narraciones de fútbol, y en especial de las grandes narraciones de Ángel Fernández, que eran unas formas accidentales de la épica. ¿Por qué accidentales? Porque él improvisaba la guerra de Troya al narrar un partido. El partido podía ser aburridísimo, pero él tenía que hacerlo divertido, y sobre todo cuando el partido era por la radio, porque la radio nos permite a nosotros engañar al radioescucha, ¿no? Un locutor puede decir: está avanzando la selección mexicana, juega contra Brasil. Brasil, el gran campeón del mundo, está siendo sometido por la verticalidad del equipo verde que avanza. Es un equipo dominante, es un equipo que se perfila claramente como ganador. Gol de Brasil. O sea, podemos nosotros simular esa realidad. Entonces Ángel Fernández era un extraordinario simulador, ¿no? Era una persona maravillosa que nos podía convencer de que un partido, pero verdaderamente de tedio, era extraordinario. Y cuando no pasaba nada, él inventaba. Dice: se va a acabar el partido, se hunde la nave, que se salve quien pueda, niños y mujeres primero, solo el capitán permanecerá a bordo y se hundirá con su propio barco. Y no pasaba nada, ¿no? Pero él estaba contando cosas fascinantes, ¿no? Y era un hombre que rebautizaba el juego y rebautizaba a los jugadores, ¿no? A Ivanibaldo Castro Caviño, un futbolista brasileño que, muy en su estilo y con esa sangre ligera que tienen los cariocas, cuando fallaba un gol, en vez de quejarse, sonreía. Entonces le puso el hombre de la sonrisa fácil, un apodo muy poético, ¿no? Algunos de sus apodos eran muy cultos y nosotros aprendimos cosas de literatura. De esto me enteré después, cuando me empezó a gustar la lectura, al haber leído a José Agustín. De pronto yo dije: oiga, pues yo ya sabía algo de literatura, porque, por ejemplo, Ángel Fernández, al gran goleador de la época, Enrique Borja, que tenía una tremenda nariz, le decía el gran Cyrano, por Cyrano de Bergerac, ¿no? Y así sucesivamente iba inventando nombres a los que ya tenían apodos. Alacrán Jiménez ya tenía un apodo, ¿no? Pero se enteró que era el hijo de un coronel, y entonces se le ocurrió, en un partido donde no estaba pasando nada, decir: el hijo del coronel está jugando, es el hijo de un hombre que ha visto que en un país pacífico como México nunca hay guerra. Es un coronel, no solamente que no tiene quien le escriba, es un coronel que nunca ha tenido una batalla. Ese coronel que no fue a la guerra está viendo ahora a su hijo tratar, él sí, de ganar la guerra incruenta del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas absolutamente increíbles, ¿no?, que puede tener las narraciones, ¿no? Hay un narrador que yo les recomiendo muchísimo a ustedes, es una pequeña desviación, pero hay que rendirle también tributo a los rapsodas, ¿no? Ustedes saben que los rapsodas son los contadores de historias griegos. Rapsoda en griego quiere decir tejedor, son los tejedores de historias. El más famoso de todos es, por supuesto, Homero, ¿no?, que él inventó o él tejió historias de otros que conocemos como la Ilíada y la Odisea. Bueno, los rapsodas contemporáneos han sido muchas veces, y sobre todo en la radio, estos locutores que reinventan la realidad a fuerza de palabras, ¿no? Entonces, en la radio uno, nuevamente lo que les digo, ¿no?, hay un gran narrador de radio, exclusivamente de radio, Víctor Hugo Morales. En YouTube pueden ver uno de los goles más famosos de la historia, el de Diego Armando Maradona, cuando anota en el Mundial de 86 el gol contra Inglaterra, en el que burla a media selección, y ese gol lo narra Víctor Hugo Morales de una manera absolutamente épica, termina llorando, y es una de las narraciones clásicas del mundo del fútbol. Pero él es una persona que, al narrar un partido, una de sus grandes características es poner en situación la épica, poner en situación el juego, ¿no? Entonces, las narraciones de Víctor Hugo Morales, ¿no?, empiezan siempre contando lo que la gente no puede ver, pero la literatura, ya sea la oral o la escrita, son artes visuales. O sea, cuando nos gusta una novela, nosotros no decimos qué maravilla de texto, qué papel de calidad tan grande, qué letra, qué tipografía, Bond increíble, Bodoni.4, qué bien. No vemos eso. Nosotros, si la literatura nos cautiva, vemos una batalla, una persecución, una escena de amor. Lo mismo pasa con la radio. Alguien está hablando y no estamos pensando en las palabras, estamos viendo en el ojo de la mente aquello que nos dicen las palabras. Entonces, Víctor Hugo Morales dice, bueno, el estadio se está preparando para la gran contienda, ¿no? Llenas las dos tribunas, se ondean las banderolas en la tribuna de sol, en la tribuna de sombra se han soltado algunas palomas como un símbolo quizá innecesario de la paz, porque lo que vendrá a continuación será la trifulca, será el combate, será la guerra sin cuartel durante 90 minutos y los minutos de basura que quiera agregar el colegiado, ¿no? Los capitanes se hunden para intercambiar sus banderines en el círculo central y, en un gesto sorprendente, se dan la mano. Unidos por unos cuantos instantes, se separarán para convertirse en acérrimos rivales. Entonces, no ha pasado nada y uno ya está en estado de tensión absoluta, ¿no? Eso es lo que logran esos grandes narradores, ¿no? Yo, el primer mundial que escuché fue el de 1962, que solamente se transmitió por radio, en el Mundial de Chile, y recuerdo como si lo hubiera visto el gol de España que nos privó de pasar a la siguiente ronda, ¿no? O sea, veo a Gento en su descolgada mandar un centro de muerte y a Peiró rematar y acabar con las ilusiones de una generación que hubiera sido una generación tal vez de futbolistas, y que aquí, bueno, el fracaso tal vez nos convirtió a algunos de nosotros en escritores, ¿verdad? Porque las tragedias luego las tratas de sublimar de otra manera. Entonces, bueno, Ángel Fernández fue quizá para mí la primera revelación de que las palabras se pueden convertir en símbolos mágicos. Es decir, que el lenguaje no solamente es una operación útil para hacer trámites, para salvarnos de un regaño, para hablar con la maestra, sino que las palabras reinventan la realidad. El mundo mejora si lo sabemos contar. Esto yo ya lo había aprendido intuitivamente en las narraciones de Ángel Fernández, lo recuperé con José Agustín, y fue, digamos, uno de los grandes alicientes para también tratar yo de modificar, mejorar mi limitada circunstancia, mi muy pequeño mundo, y tratar de darle un espesor, de darle una dimensión que no había tenido hasta entonces. Entonces, a lo largo del tiempo, pues pude ir escribiendo algunos textos, y también a través de la escritura, por ejemplo, poderle rendir tributo a este primer estímulo del que yo les hablaba, Ángel Fernández. Tuve la gran oportunidad de irle a hacer una entrevista. Yo le hablé muerto de nervios. Muerto de nervios porque yo era todavía bastante joven, había hecho pocas entrevistas. Me consiguieron el teléfono de Ángel Fernández para una revista donde yo colaboraba, que era el Playboy de los pobres, que se llamaba Su Otro Yo. Era bastante mala la revista, pero bueno, pues es donde empezamos a escribir muchos de nosotros. Una de las tantas revistas que ya no existen y donde yo colaboré. Entonces me consiguieron el teléfono de Ángel Fernández. Ya para entonces yo había leído a Borges, había leído a Cortázar, escritores que me importaban mucho, y hablé con la voz entrecortada, como si estuviera hablando con el, pues no sé, el mayor de los escritores, con Dostoyevsky, con Tolstoy, ¿no? Y a pesar de mi nerviosismo, o quizá a causa de mi nerviosismo, se dio cuenta Ángel Fernández. Yo era una persona joven, y entonces me preguntó por mi padre. Y me dijo, oye, y con esa voz, los técnicos de sonido se refieren a ciertas voces como voces metálicas. Son voces que se transmiten muy bien por el micrófono. Y con esa voz metálica que él tenía, me dice, tu apellido me suena de algo, dice. ¿A qué se dedica tu padre? Y entonces yo le dije, no, pues es profesor de filosofía. Me dice, dice, es un amigo de Kant. Entonces yo dije, no, ya estaba yo en el terreno de la fabulación, ¿no? Y entonces me dice, te voy a decir cómo llegas a mi casa. Tengo un zaguán de buen tamaño. Y entonces empezó así a describir toda su casa, cómo llegar. Ya era toda una narración. Llego yo a la casa de Ángel Fernández y me encuentro con alguien que no he vuelto a ver en mi vida, una persona así. Una persona invadida de narración. O sea, ahí entendí por qué esta persona me había cautivado tanto en la infancia. Porque era una persona incapaz de decir algo normal, es decir, algo literal. Solo podía decir algo literario. Esto es muy importante. O sea, la literatura es la derrota de la literalidad. O sea, lo literal es lo utilitario, decir una frase normal como muchas de las que yo he dicho ahora. Lo literario es decir las cosas de otro modo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. No es normal empezar una historia así. ¿Por qué no se quiere acordar de un nombre, un señor que es un lugar de la Mancha, no? O sea, es caprichoso este señor, ¿no? Como Ángel Fernández, a todos los que quieren llaman el fútbol desde el Coloso de Santa Úrsula, los saludamos. Pues es el inicio de un partido de fútbol, ya es una reinvención de la realidad, ¿no? Entonces llego yo a su zaguán de buen tamaño y no me doy cuenta que atrás de mí viene el jardinero. Y el jardinero venía con una gran guadaña para cegar el paso. Y yo me abre la puerta el propio Ángel y voy a cerrar la puerta y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur. Entonces volteo y veo la guadaña, ¿no? Y entonces, y a partir de ese momento, y hasta la muerte de Ángel Fernández en vísperas del Mundial de 2006, se trabó una amistad absolutamente extraordinaria y tuve muchísimas oportunidades de verlo, de seguirlo y de constatar que estaba enfermo de literatura. O sea, nunca lo oí decir nada que fuera mínimamente común. Todo lo reinventaba, todo lo reformulaba. Era una máquina prodigiosa de reinventar la realidad. Entonces, bueno, ese fue, sin que yo lo supiera, el profeta de mi profesión. Y luego José Agustín me regaló ya realmente mi profesión. Tuve la suerte de conocerlo después y he sido amigo de él, y dos de sus hijos fueron alumnos míos. Entonces, bueno, son esas grandes generosidades de la vida, ¿no? Pero luego está el gran problema, ¿verdad? De que a uno le gusta leer, y eso lo puede hacer uno toda la vida. A uno le gusta escribir, y eso ya lo empieza a meter uno en complicaciones. Porque ya que a uno le gusta escribir, pues uno empieza a buscar locos como uno. Yo entré a talleres literarios, tuve la suerte de estar con un ecuatoriano que vivió mucho tiempo en México, Miguel Donoso Pareja. La verdad es que México le debe mucho a los extranjeros que han venido a vivir aquí. Ahora que se habla tan en contra de las migraciones y que Donald Trump habla del muro, él que viene de un país de inmigrantes, tanto que nos han dado los republicanos españoles, los argentinos, chilenos, todos los exilios que han estado entre nosotros y gente que no necesariamente ha venido exiliada aquí. Entonces Miguel Donoso Pareja, por razones políticas, vivía en México y él coordinaba un taller en la torre de rectoría de la universidad. Era un taller además gratuito. Roberto Bolaño, uno de los grandes escritores de mi generación, él estaba en el taller paralelo. Nosotros nos reuníamos los miércoles para discutir narrativa, y en aquel entonces él era solo poeta, entonces él estaba los martes con Juan Bañuelos en el mismo lugar, pero todos nos conocíamos y había una persona que iba a los dos talleres que era, bueno, lo conocí yo como José Alfredo Sendejas, luego él empezó a escribir con el nombre poético de Mario Santiago, Santiago Papasquiaro, por la ciudad donde nació José Revueltas, en Durango, y luego se convirtió en el personaje Ulises Lima de la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Entonces ahí yo empecé a escribir con compañeros de generación bajo la tutela de Miguel Donoso Pareja, y fue el inicio de la discusión de textos, ¿no? Esos momentos absolutamente inolvidables en los que alguien te dice que tu literatura no sirve para nada, y pasan solo 36 años y te lo encuentras aquí en la calle Alcalde y le quieres romper el hocico porque hace 36 años te dijo algo que no ha dejado de dolerte, ¿verdad? Así se van forjando amistades y enemistades en la literatura. Y una vez que pasa uno por eso, pues viene el siguiente proceso, que es el de tratar de publicar, ¿no? Y uno empieza publicando pues donde puede. Yo participé en un concurso de cuento de la revista Punto de Partida, que como su nombre lo indica es para jóvenes escritores. Mi hermana Carmen ganó en Punto de Partida algunos años después. Mucha gente se ha iniciado ahí. Y tuve la gran suerte de que cuando yo concursé quedé segundo lugar en cuento y Roberto Bolaño quedó tercer lugar en poesía. Entonces ahí nos conocimos y nos hicimos amigos para siempre. Esto fue en 1976 hasta su muerte en el 2003 y tuve... pues que estuve ahí, yo viví en Barcelona y estuve ahí en el crematorio donde despedimos a este gran detective salvaje, este gran escritor. Y una de las cosas que animaron la literatura de Roberto Bolaño, y por eso lo menciono, es que el verdadero gesto literario tiene que ver no solamente con escribir bien o tratar de escribir bien, sino con entender que el escritor también debe considerar que su propia vida merece ser vivida como un gesto poético. Los Detectives Salvajes es la novela más conocida de Roberto, pero el título, aparte de que es como un juego ingenioso, ¿no? ¿Quiénes son los Detectives Salvajes? ¿Por qué Detectives Salvajes? Los Detectives Salvajes son los artistas, son los poetas, son los que investigan de manera rebelde la realidad. O sea, un poeta, un dramaturgo, un pintor, está investigando probablemente un delito, los delitos de la sociedad, los delitos de nuestro tiempo, pero los está investigando de manera distinta, de manera rebelde, ¿no? Entonces un detective salvaje, y eso pues creo que marcó mucho esa actitud a mi generación, y por supuesto él de manera inmejorable y emblemática lo transmitió en su gran novela titánica ubicada básicamente en México, Los Detectives Salvajes. Y les decía yo a ustedes, bueno, viene el proceso de uno lee, uno escribe, uno discute sus textos con los demás, y lo siguiente es la esperanza de publicar. Punto de Partida fue una tribuna inicial para muchos de nosotros, pero te publica un cuento y dices, ¿quién me va a publicar un libro? Y la editorial que a mí más me gustaba era la editorial Joaquín Mortiz, que estaba en la colonia Roma. Nunca olvidaré esas oficinas porque yo iba como si fuera en peregrinación a Lourdes o a la Villa de Guadalupe o a ver a la Virgen de Zapopan, ¿no? Iba yo en peregrinación a ver las vitrinas de mis autores favoritos en la esquina de Tabasco y Mérida, en la colonia Roma, un edificio que ya no existe, ¿no? Y entonces ahí habían publicado los grandes autores que yo admiraba de México, ¿no? Y era donde yo quería publicar. Nada más que este editorial se caracterizaba, y eso les digo por si hay algún joven o no necesariamente joven, algún escritor que va a publicar por primera vez, pues hay que armarse de muchísima paciencia realmente. Para publicar, y la editorial Joaquín Mortiz era famosa por lo mucho que hacía esperar a los autores. Era la más cotizada literariamente, no era una editorial comercial, entre otras cosas porque al editor, un refugiado español en México, Joaquín Díez Canedo, no le gustaba vender libros de éxito, le gustaba publicar libros diferentes. Entonces esto era para él su aliciente. No buscaba, desde luego necesitaba que los libros se vendieran, pero no buscaba el bestseller, buscaba libros que le interesaban. Entonces, una vez que aceptaba el libro, uno podía esperar muchísimo tiempo. Ahí, el libro que más esperó, hasta donde yo sé, llevaba La Penitencia en su propio título, porque fue un libro del escritor colombiano Óscar Collazos que se llamaba Los Días de la Paciencia. Pues imagínense, dijo, ya entendimos, sí. Captamos el título. 8 años para publicar Óscar Collazos. Gran escritor, por cierto, murió hace poco. Gran escritor. se hizo muy famoso por una polémica que tuvo con Mario Vargas Llosa y con Julio Cortázar. Entonces Vargas Llosa era un escritor muy de izquierda, Julio Cortázar también, y él los desafió a que fueran todavía más de izquierda. Y entonces Julio Cortázar le contestó de manera extraordinaria, le dijo: mira, es cierto que nosotros vamos a hacer la revolución, pero somos escritores, vamos a hacer la revolución en nuestro medio. Dice: lo que necesitamos son Che Guevaras del lenguaje en la literatura. O sea, eso como escritores. Entonces ahí estaba de acuerdo con cambiar la realidad, pero siendo escritor no podíamos cambiar la realidad sin olvidarnos de que también hay que transformar y modificar el arte. Entonces Óscar Collazos esperó 8 años. Yo ya conocí esa anécdota. Otro gran escritor que acaba de recibir el premio Cervantes, el inmenso Sergio Ramírez, que siempre viene a la Feria de Guadalajara, un escritor extraordinario que logró ser una de las pocas personas que ha sido vicepresidente de un país y sigue siendo una buena persona. Fue vicepresidente, estuvo con los sandinistas, estuvo en la clandestinidad, arriesgó su vida. Cuando esa revolución se pervirtió, escribió valientemente un libro que se llama Adiós, muchachos. Un hombre extraordinario. Uno de sus primeros libros, yo era entonces joven escritor, se llamaba Charles Atlas nunca muere. No sé si ustedes se acuerdan de Charles Atlas. Este era un fornido que él daba consejos y daba hasta clases por correspondencia de cómo ponerse muy fuerte, ¿no? Era el gran hombre fuerte de la cultura. Hacía calistenia, hacía ejercicios, Charles Atlas. Entonces era una figura muy admirada y muy fuerte. Entonces el libro se llamaba Charles Atlas nunca muere. Se tardó tanto en publicar el libro Joaquín Mortiz que se murió Charles Atlas. Entonces le tuvieron que cambiar el título. Afortunadamente hubo tiempo de cambiarle el título y entonces el libro se publicó como Charles Atlas también muere. Entonces esa era la editorial donde yo iba a debutar, ¿no? Y ahí me ayudó, después de estar en el taller de... Uno necesita reconocer a la gente que le abre puertas, porque uno de los grandes pecados de los escritores y de los artistas es que de pronto cuando les va bien, sienten que les fue bien porque tienen muchísimo talento. Ciertamente, eso ayuda, pero a todos lados tienes que llegar con intermediarios. Alguien te abrió una puerta. Si no, no pudiste llegar, por más talento que tuvieras. E incluso a los grandes escritores que hoy veneramos, alguien les tuvo que ayudar en algo, incluso a corregirles sus textos. Pues bien, yo tuve un maestro, Augusto Monterroso, gran escritor, el de La Oveja Negra y demás fábulas, y entonces él me recomendó con Joaquín Mortiz, y luego el propio José Agustín leyó mi manuscrito La Noche Navegable y fue a ver a don Joaquín Díez Canedo y dijo: no, pues ¿por qué no lo publica? Y él dijo: no, sí, ya sé, lo va a publicar. Y se tardó solamente cuatro años. Y en estos 4 años yo de pronto iba, era como tener un caballo en un establo, o sea, yo lo iba a visitar mi manuscrito, de pronto le cambiaba una palabra, así esperando publicar. Y llegó el momento en que me dijo él: su libro entra a imprenta. Fue para mí como si se abriera el Mar Rojo, un momento extraordinario. Y ya me dispuse, pues, a lo que se dispone un joven escritor, ¿no? A que se publicara el libro y que todo mundo dijera: pues es fabuloso, ¿no? Objetivamente fabuloso. Pero resultó que me habló Joaquín Díez Canedo y me dice: hay un problema, quiero que venga la editorial. Y ni modo, nos vamos a retrasar otro poco. Fui a la editorial y me dijo: mire, tengo un gran problema. Vean ustedes qué tipo de editor era, porque otro editor hubiera dicho todo lo contrario. Dice: tengo un libro que se está vendiendo demasiado. Entonces todo el papel que yo tenía, incluyendo el papel para su libro, lo tengo que dedicar a este libro porque me piden reediciones y reediciones y reediciones y no puedo hacer nada. Dice: me he convertido en un impresor, ya no soy un editor, yo quiero editar otros libros, pero nada más estoy reimprimiendo este libro. ¿Qué libro era este? Los periodistas, de Vicente Leñero. El libro que narra de manera magistral el golpe de estado a Excelsior. Es uno de los peores atentados que ha habido contra la libertad de expresión en México, orquestado por el presidente Luis Echeverría. Y entonces es toda esa narración fascinante. Entonces el libro se estaba vendiendo como pan caliente, ¿no? Y entonces yo, que estaba dispuesto a, como joven autora, pues ya, que ahora sí sale y que todo va a salir bien y el libro va a ser un éxito, pues yo leí el libro de Leñero y me pareció una obra maestra extraordinaria. Había leído otras cosas de Leñero, conocí a Leñero, uno de los escritores más sencillos que ha habido. Por supuesto, hay que recordar que es de aquí. Aquí nació Vicente Leñero. Y entonces yo dije, a ver, ahorita como que el destino me está dando una lección y una oportunidad. ¿Qué me está diciendo el destino? Tú ibas a sacar tu libro, ya estabas listo y todo, pero te tienes que esperar y te tienes que esperar. ¿Y por qué te tienes que esperar? Porque se está editando a Leñero. Algo te está diciendo el destino. Te está diciendo, tú toda tu vida, vas a ser alguien que va después de Vicente Leñero. Toda tu vida. Y no lo olvides nunca. Y no dejes de decirlo. O sea, nunca hay que olvidar que nosotros estamos después de otras personas, ¿no? Y eso a mí me pareció que era bueno. O sea, y que ya que se tardara lo que se tardara, y yo iba a estar después de Vicente, que pues es un maestro y tengo mucho que aprenderle, no dejaré de aprenderle a él. Luego tuve la oportunidad de ser muy amigo y yo tengo en mi escritorio una carta que me escribió como talismán para recuperar las energías en momentos de zozobra. Entonces, bueno, cuando se publicó finalmente La Noche Navegable, fue un día en que tembló en la Ciudad de México, 1980. Me parece que fue el día del cumpleaños de mi hermana, el 24 de octubre de 1980. Fue octubre de 1980, y entonces me habló Joaquín Díez Canedo y me dijo, a consecuencia del temblor salió su libro. Entonces, bueno, ya ahí entendí que pues la relación con los temblores iba a ser importante en mi vida. Yo, de hecho, nací, era bebé cuando fue uno de los temblores más graves de la Ciudad de México, el que tiró el Ángel de la Independencia en 1957. Entonces, bueno, toda mi vida, hasta el temblor más reciente, ha estado marcada por los temblores, y me pareció que la literatura que yo hacía, pues de alguna manera quizá pues no era otra cosa más que una réplica, para decirlo con un término sismológico, una réplica telúrica, ¿no? A lo que siento en esta tierra, a lo que siento en este país. Y pues la más reciente fue un texto que escribí a propósito del terremoto de el 19 de septiembre de este año, ¿no? Pues esto es un poco lo que yo puedo compartir con ustedes, ¿no? Yo no sé si esto me acredita como merecedor de este homenaje que tan generosamente los libreros de libros usados pues han pensado para mí, pero lo que sí quisiera yo transmitir con estas palabras es la pasión por lo que uno hace, y la pasión por la escritura, por supuesto, pero sobre todo la pasión por la lectura, la pasión por los libros. Los libros yo creo que son imprescindibles, y hay una pregunta que mucha gente se hace hoy en día: ¿perdurarán los libros en papel, estos objetos que, como dijo Umberto Eco, se inventaron muy bien? O sea, se inventaron como el tenedor, o sea, ¿podemos perfeccionar el tenedor? No, el peine tampoco, o sea, ya se inventó bien el peine, ya se inventó bien el tenedor, ¿no? Se le puede hacer algún diseño, alguna cosa, pero en esencia el tenedor siempre será igual a sí mismo. El libro es algo extraordinario como objeto, y tiene esta enorme virtud de estimular los cinco sentidos. Si se nos cae, pues normalmente no se rompe, no le pasa nada, a diferencia de una tablet, ¿verdad? Que se cae y es terrible, y luego tiene la gran capacidad de que trabajamos en tercera dimensión con él, sabemos cuánto nos queda por leer, no es una superficie plana ni fría, ¿no? Y tenemos esta sensación totalmente táctil, ¿no? Y los libros como objetos artísticos pues son extraordinarios. Si queremos regalarle a la novia los sonetos de Shakespeare, pues hay ediciones preciosas con grabados de los sonetos de amor de Shakespeare, y se convierte el libro mismo en un objeto de arte. Y en cambio, pues regalar una descarga suena un poco ambivalente, ¿no? Y al mismo tiempo, pues no es tan romántico, ¿no? Dice Saramago, ¿no? Que hay páginas, ¿no? Que ya están tocadas por las lágrimas de quienes las leyeron, ¿no? De pronto, por ejemplo, en la letra manuscrita, la letra está corrida porque esa letra fue llorada. En las cartas, ¿no? Por ejemplo, una carta que cuando había cartas, ya no las hay, pero las cartas que nos conmovían, de pronto modificábamos la carta con nuestras lágrimas. Y de pronto estoy seguro que aquí en estos libros de viejo hay páginas lloradas. Y eso es extraordinario. para celebrar la función de otros grandes intercesores entre los lectores y los libros, que son los bibliotecarios, escribí un monólogo teatral que se llama Conferencia sobre la lluvia. Y ahí yo hablo de la importancia de que los libros pasen de mano en mano, porque los libros crean una comunidad, ¿no? Es decir, no se transmiten electrónicamente, sino que cuando alguien te da un libro en la mano, está estableciendo un vínculo afectivo decisivo, y el personaje de pronto dice: mientras tengamos necesidad de contar con otras manos, habrá libros en papel, porque solo así puedes entregar esto. Entonces, ese tipo de libros son los que nos están rodeando y que crean esta comunidad, ¿no? Por eso yo digo que si, haciendo un ejercicio como de ciencia ficción, viviéramos en un mundo en el que solo hay computadoras y no existen libros en papel, y de pronto alguien llegara y dice: oye, hay un nuevo invento absolutamente increíble. ¿Cómo que un invento increíble? Sí, mira, es un libro, pero está hecho en papel. Es increíble porque es un nuevo invento que no tiene obsolescencia programada. O sea, no va a caducar nunca. No, su sistema operativo siempre es el mismo. Es estable, ¿no? Hombre, pues es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Lo tiras y no le pasa nada. Te enojas con él y lo avientas, tampoco. Te lo puedes llevar a todas partes. Estimula los cinco sentidos. Se abre al modo de una ventana o de una puerta, ¿no? Entonces uno dice: no, esto es absolutamente sensacional, ¿no? No necesita corriente eléctrica, nada, no necesita batería. Entonces, bueno, y además es ecológico. No, pues es realmente, parecería una superación de cualquier formato para leer en pantalla de hoy en día, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, es una broma, pero yo creo que tiene que ver con el papel importante de los libros de papel, lo cual no quiere decir que los demás libros, por ejemplo, el ebook, no sirvan. Es muy útil, ¿no? Si uno quiere tener libros de referencia, ¿no? La Enciclopedia Británica, diccionarios, no sabes qué llevarte a la playa para leer, te puedes llevar 20 novelas policíacas, las que tú quieras, puedes descargar otras más ahí. Es utilísimo, ¿no? Desde luego. Son plataformas diferentes, pero lo que quiero decir es que son complementarias, y haciendo un juego de palabras bastante bobo, diría que pues, los libros en papel tienen su papel asegurado, realmente cumplen una función diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para concluir, que yo espero que sea una celebración de la lectura, una celebración de los libros, quisiera recordar una frase extraordinaria de un gran físico del siglo XVIII que traduje para el Fondo de Cultura Económica. Él era físico, yo no soy físico, pero él se dedicaba en las noches a escribir sus pensamientos. Se llamaba Lichtenberg, que era su apellido, y vivió en el siglo XVIII en la Universidad de Göttingen. Un hombre chaparrito, muy simpático, lleno de sentido del humor. Los que piensen que los alemanes no tienen sentido del humor, sí lo tienen, es un muy buen ejemplo. Y era un hombre muy perspicaz, que escribió de cosas muy adelantadas para su tiempo. Por ejemplo, la importancia de los sueños, la relación del inconsciente con la sexualidad, la relación entre las matemáticas y la poesía. Escribió sobre la moda, sobre temas de cultura popular. Fue maestro de Alejandro Volta, experto en pararrayos, y tuvo una larga correspondencia con Benjamin Franklin, amigo de Goethe. En fin, una figura extraordinaria, muy singular. Pero en estos libros que él anotaba cuando estaba antes de dormirse, él decía que así como los tenderos al final del día llevan las cuentas, las sumas y las restas de lo que ellos han comprado y de lo que han vendido en el día, los haberes y deberes, ¿no? Así todos nosotros deberíamos llevar un libro de saldos, un libro donde nosotros lleváramos los haberes y los deberes de nuestra alma, y donde escribiéramos qué ganamos en el día, qué perdimos en el día. Entonces estos eran sus libros de saldos, que se han traducido tradicionalmente con el título de aforismos, porque son entradas muy breves, ¿no? Y así lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Entonces uno de ellos tiene que ver con la lectura, y me parece extraordinario porque dice lo siguiente: un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? El libro es como un espejo, pero refleja al lector. O sea, el lector empeora o mejora el libro, ¿no? Porque otro de sus aforismos dice: si un libro choca con la cabeza de un lector y suena a hueco, no necesariamente es culpa del libro, ¿no? O sea, a lo mejor la cabeza está hueca, ¿no? Entonces, todo mundo le incorpora a la lectura lo que lleva dentro. Entonces, esto tiene que ver con lo que yo decía al principio, ¿no? Que los libros viven gracias a los lectores, a la manera en que nosotros los mantenemos con vida, los activamos, ¿no? Los despertamos y los interpretamos. Y los libros cambian dependiendo de las épocas y dependiendo de los lectores. Y los mejores libros han dicho cosas diferentes a través del tiempo. No es lo mismo ser quijotesco en el siglo XVI, en el siglo XVII o en el siglo XXI. Son cosas diferentes, categorías distintas, pero el libro sigue diciendo algo para nosotros. El contexto lo anima. Entonces, bueno, eso es la lectura, como diría Lichtenberg. Un espejo, pero un espejo muy caprichoso. La arriesgada oportunidad de ver cómo somos por dentro. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Juan Villoro por esta sensacional conversación que acaba de tener con nosotros. Solicitamos la presencia en este escenario del doctor José María Muriá, del librero editor Miguel Ángel Porrúa, así como del presidente de la Asociación de Libreros de Guadalajara, Macario Madrigal López, y del coordinador general de este evento, Octava Feria del Libro Usado y Antiguo, el señor Pascual Macario. Los invitamos a que nos acompañen en este escenario para dar paso a la entrega de reconocimientos. Para hacer la entrega del reconocimiento al bibliófilo, al librero y al escritor, nos acompañan en este foro el presidente, el secretario y el secretario de la Asociación de Libreros de Guadalajara, así como el señor Ricardo González, en representación del gobierno de la ciudad. Iniciamos con la entrega del reconocimiento al librero editor Miguel Ángel Porrúa. ¿Quién lo recibe? De manos del señor Ricardo González, como representante del gobierno de Guadalajara. A continuación, el presidente de la Asociación de Libreros de Guadalajara hace entrega del reconocimiento El Libro de Plata al bibliófilo doctor José María Muriá. Hacemos entrega del reconocimiento al escritor Juan Villoro por parte de Pascual Macario, coordinador general de la Octava Feria del Libro Usado y Antiguo. Cedemos el uso de la palabra al señor Macario Madrigal, presidente de la Asociación de Libreros de Guadalajara. Bueno, gracias. Para la Asociación de Libreros de Guadalajara es un orgullo tener aquí estas tres personalidades del mundo de la cultura y del libro específicamente. Estamos muy orgullosos de tenerlos aquí en esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo, y la verdad es que es un honor para todos nosotros contar con la presencia de ellos. Y nada más, para finalizar, les quiero pedir a todos ustedes que por favor se acerquen a los libros no muerden. Y creo que después del perro, el libro es el mejor amigo del hombre. Gracias. Hacemos entrega de la voz al doctor José María Muriá. Bueno, hay que felicitar a este grupo de entusiastas que le están dando vida, una vida cada vez más intensa, a la Feria del Libro Antiguo. Es una muestra, y permíteme hacer un alarde de solidaridad con Juan Villoro, de que yo nunca creo que vayamos a encontrar una feria de tablets antigua. No. En esa lucha de argumentos que tenemos que sostener todos los días en defensa del libro, aunque el libro se defiende solito, yo creo que aquí tenemos una muestra de que finalmente las tablets tendrán su mundo, se desarrollarán, como decía Juan, tienen una función que desarrollar, que desempeñar, pueden ser muy útiles, te los puedes llevar a la playa, si se te caen en la arena se te echan a perder, mejor. Pero finalmente yo creo que las tablets a los libros les van a hacer los mandados. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el maestro Juan Villoro. Bueno, yo ya hablé muchísimo, nada más dar las gracias a todos y, bueno, por supuesto, recalcar la importancia de estar aquí con estos compañeros, ¿no? Yo soy cliente asiduo de Porrúa y es un honor estar al lado de un librero tan eminente y, pues, de un bibliófilo tan consumado, ¿no? Como José María Muria. Yo creo que lo conocí en el archivo de publicaciones de biblioteca de Relaciones Exteriores, hace ya mucho tiempo ahí en Tlatelolco. Exactamente, eso quiere decir que ya hace mucho tiempo que admiro su trayectoria como bibliófilo. Entonces, pues, para mí es extraordinario estar en esta compañía, es una alineación inmejorable. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible esto, por parte del ayuntamiento, por parte de todos los libreros de libros antiguos de Guadalajara, y que sigan adelante con esto. Gracias. El librero editor Miguel Ángel Porrúa. Bueno, pues ya como me toca al final, pues yo no me queda más que unirme a todo lo que ha dicho Juan y lo que ha dicho mi amigo Muria, pero una última reflexión sobre lo que decía Juan. A mí me gustaría que pensaran en todos aquellos cambios que quedaron patentes entre el siglo XIX y el XX, y que vean que todo quedó registrado. Teníamos escritores, teníamos litógrafos, teníamos pintores, teníamos todo aquello, quedó un registro de cuál fue el cambio del 19 al 20. ¿Qué pasó del 20 al 21? Todo ese registro se perdió. Y creo que es algo que debe detenernos a pensarlo. ¿Qué va a suceder con la memoria de los pueblos si no optamos por darle vida al libro? Nada más. Muchísimas gracias. El señor Pascual Macario Zamora, coordinador general de la octava Feria del Libro Usado y Antiguo. Muchas gracias. Yo nada más quisiera darle las gracias a todo el público que hoy nos acompaña y al doctor que nos haya aceptado este humilde reconocimiento, al maestro Juan Villoro y al licenciado Miguel Ángel. Muchas gracias por haber aceptado eso en nombre de mis compañeros libreros de México, porque esta feria no lo hace nada más la Asociación de Libreros de Guadalajara. Son 5 estados y el Distrito Federal los que están esta tarde aquí. Muchas gracias a todos ustedes, pero sobre todo muchas gracias a ustedes los lectores que hacen posible esto. Los esperamos el próximo año y, pues, muchas gracias a todos, nada más, una vez más, gracias. Agradecemos la presencia en este recinto de nuestros 3 homenajeados que la Asociación de Libreros de Guadalajara, en coordinación con el Gobierno de Guadalajara, entrega reconocimientos por su destacada labor al librero, al bibliófilo y al escritor, los 3 pilares fundamentales del ciclo de vida de la lectura y de los libros. Agradecemos que nos hayan acompañado en este evento. En un momento más daremos paso a una sesión de firma con los homenajeados. Muchas gracias.